Miriam Germán Brito, la consagrada santa cachona, flamante y glamorosa, corroboradora del proverbio de que el que nace coco de piñonate no pasa, y que en este campo, con clase como con calidad se nace y no se hace, que donde la naturaleza no puso no puede haber, ha quedado evidenciada en su mala e incorregible calaña de, queriendo parecer honrada, roba y aúpa a los que tienen dicha actividad como profesión y hábito congénito remachado por la presión de las costumbres. Diciéndose honesta, delinque y es parte de las bandas delictivas, no solo desde el Estado, sino a nombre hasta de la Revolución. Parte de la banda criminal del vándalo Rafaelito Pimentel y amante a la vez de este chorro de malandro y asesino. Como siendo lesbiana, también le pega a los hombres, se supone, hasta prueba en contrario, tiene dos hijos cuando menos, uno varón y otro hembra. El varón de un alto miembro de la familia de un parasitario y retrógrado prelado de la Iglesia Católica Vaticano, con el que especula y trafica para delinquir por ser lo que eufemísticamente ahora llaman especial, por ser minusválido extremo. Y la otra es hembra de su aventura de matrimonio con el venal corrupto espurio y ultra reaccionario Rudy González, quien quiso correr el riesgo de servir de coartada encubridora y a la vez probar si la mariconería y el lesbianismo entre las féminas se cura, como especula el sospechoso psicólogo Dunker, quien oferta estafadoramente dicha cura, queriendo ocultar tal vez su propia condición, o como Cocolo, estafador y a la vez como todo pastor evangélico, hacerse de una extensa clientela en el medio. Pero bien lo estableció la también psicóloga y terapeuta sexual Ana Simó, al momento en que el cundango Harry Ramírez proclamó que había renunciado a su mariconería, y ello gracias a que se encontró con Cristo. La Simó, respetuosa de los hechos y de la experiencia acumulada al respecto, escribió en una columna que antes publicaba: Harry Ramírez, que se deje de cuentos y demás, que nada de eso que afirma es verdad, que el maricón y la mariconería no se cura y es incurable, que de toda actividad hay ex, pero que esa aberración es simple y llanamente incurable y tiene carácter de perdularia. Y la práctica ulterior le dio la razón. Miriam Germán recibía sobornos, entre otros, del gallero Rizik, narcotraficante y criminal como gay, lo que tuvo que admitir y reconocer cuando su epígono, Jan Alain Rodríguez Sánchez, formalmente la denunció en el Consejo de la Magistratura, y es una de las razones de las tantas arbitrariedades de que es objeto Jan Alain Rodríguez Sánchez en su singular prisión preventiva, que todo el mundo admite que es una venganza por resentimiento de la flamante hoy procuradora Miriam Germán Brito, de la que cabe decirse, para definirla, que es la encarnación y materialización de lo que es ser contradictorio, ambiguo, como de las aberraciones kantianas en su materialismo vergonzante de su instancia negativa de las antinomias, concepto idealista y metafísico carente totalmente de validez en la práctica. En los líos con su pariente epígono y pájaro de la misma bandada, Mariano Germán, y los casos de corrupción y actividades criminales de Ahuilda Reyes Beltré, en sus impunidades entre los crímenes y homicidios del edil y del síndico de Pedro Brand, y el cuerpo del delito de los 375,000 y tantos miles más de pesos de los que Mariano Germán expresó que Ahuilda andaba con ese dinero, lo trajo a mi despacho, me negué a recibirlo y ese dinero no sé qué se hizo porque se desapareció. Bien, prosigamos. Ahora, su viejo compinche y compañero de correrías, Roberto Santana, el comprobado y viejo leproso moral como homosexual y narcómano que operó por años en la dirección del oportunismo que se dice revolucionario, como si fuera posible tal adefesio de oportunismo revolucionario, por cuanto si es oportunismo, nada tiene que ver con lo de revolucionario, una vez que ambas cosas, oportunismo y revolucionario, son como el agua y el aceite, que son indisolubles y no se combinan. Lo que es muy atinente e importante subrayar, poner de relieve y bien en claro. Resulta que apenas 48 o 72 horas haría que Roberto Santana, desde su poltrona de flamante consultor, asesor del gobierno de la CIA y de la Iglesia Católica Vaticano, como del narcotráfico y de los planes antidominicanos, y de agente de la fusión, como de la previa destrucción de la República Dominicana, que encabeza como marioneta y pelele el embeleco o mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader Corona, junto a la agente haitiano-cibaeña de la Iglesia Católica Ucamaima, su vice Raquel Peña, denunciara que la corrupción imperante en el orden judicial y carcelario tiene dimensiones inconmensurables, y que la misma es dirigida desde la misma oficina de la Procuraduría General de la República, alcanzando tales niveles que el director carcelario de La Victoria recibe 7 millones de pesos semanales, o sea, 1 millón diario de pesos, como su dividendo del volumen que reporta esa actividad de corrupción de orden de la justicia y carcelario. A lo que le agrega que resulta inexplicable el por qué las nuevas edificaciones llevadas a cabo por Jan Alain de un lado y Lisandro Macarrulla, los Vicini del otro, no están en uso ni siquiera en las partes que desde el punto de vista del protocolo de la construcción están correctamente identificadas, con lo que Roberto Santana quiere resaltar que todo ello es parte de la trama y mafia de la corrupción de la justicia y su sistema carcelario. Pero si el llamado director de La Victoria recibe directamente 7 millones a la semana, 365 millones al año, como 30 millones cada mes, ¿cuántos millones se quedan en la Procuraduría General de la República, que es el centro directivo de la mafia de marras que opera en el campo jurídico carcelario, solo en la vieja cárcel de La Victoria? Imagínese el ciudadano lo que está ocurriendo. Pero el asunto adquiere realce dramático y aterrador cuando la hipócrita y perversa procuradora general Miriam Germán, la Jicotea, al ser interpelada por la misma prensa venal y amarilla al respecto, responde acusando al acusador denunciante, llamándole despectiva y atropelladamente el delator, a Roberto Santana, lo que tiene una singularísima connotación, puesto que le atribuye una naturaleza y condición de habitual ejercedor del oficio de espía, confidente y delator, al personaje con el que siempre ha caminado estrechamente cogidos de la mano, por cuanto sus prácticas los hace epígonos, esto es que tienen la misma trayectoria y poseen la misma huella. ¿Qué hay de que Miriam Germán, los sapos Jenny Berenice, Wilson Camacho, la Mirna Ortiz y demás incalificables funcionarios judiciales dominicanos, pero de los que se sabe que son sapos de la CIA, del FBI y de la DEA, como de la Embajada Norteamericana en el país, en sus actividades de injerencia e intromisión, violatorias de la soberanía nacional y de la soberanía del Estado Nacional República Dominicana? ¿Y qué hay de lo que, según sus panegiristas, compinches, jueces y de la prensa amarilla, de que Miriam, Jenny Berenice, Camacho y sus sapos representan las maravillas del Ministerio Público Independiente, del que es abanderado el usurpador y ganancioso del fraude electoral más espectacular llevado a cabo a lo largo y ancho de todos los fraudes electorales llevados a cabo en el país? Todavía se atreven a seguir con su farsa. No obstante, en toda esa olímpica mentira y engaño hay una verdad. Y esta es que ciertamente es un ministerio público el que se centra en la Procuraduría General de la República y sus sapos de los Estados Unidos, que es efectivamente independiente de los intereses y fines sanos de la República Dominicana como Estado Nacional, del pueblo dominicano y de sus aspiraciones enaltecedoras de igualdad y decencia. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.